La Tributeca. Hola, bienvenidos a La Tributeca, a este lugar alternativo donde compartir ideas alternativas. Enganchamos este mes con muchas novedades tras nuestra ausencia el pasado mes, lo cual pedimos disculpas a nuestros oyentes por no poder cumplir con nuestra cita mensual. Pero bueno, eso nos ha hecho tener ahora mucho más material y mejor información. También estamos probando diferentes maneras, diferentes formas de hacer el programa, con entrevistas diferentes, secciones. En fin, nos gustaría que nos dijeseis qué os gustaría y que lo pudiéramos incluir en el programa o temas que os gustaría que tratásemos. En fin, nos podéis localizar por la web en cabiló.com/latributeca o vía mail en latributeca@gmail.com, ¿ok? Este mes tenemos una entrevista muy interesante que creo que os va a gustar mucho, en la que trataremos el movimiento Goofing, no sé si conocéis, como nueva forma de aprender, de conocer, de viajar, en fin. Y la bioconstrucción de la mano de Alex y Nelly, una pareja francesa que está por aquí de paso en el valle y nos dejan algunas de sus inquietudes. También tenemos la sección de Mabel con su plantica del terreno y Xavi con su sección del conocimiento libre. Bueno, que los tengo aquí al lado, o sea, que los tengo que presentar. Aquí mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Aquí a recuperar el terreno perdido. Llevamos un mes ahí que nos hemos quedado sin programa. Muy buenas, aquí seguimos. Bueno, la verdad que esto de un programa en ausencia nos ha hecho venir con más ganas también. Y bueno, tenemos ganas también de venir porque queríamos comentaros la proyección de La Voz del Viento que se dio en la vila, en el Hogar del Jubilado, documental que os recomiendo que veáis, no solo porque sale la tribu y salen imágenes de Sella y del Alcántara y Tagarina preciosas, sino también por el mensaje que nos deja el documental, ¿no? Que en fin, ese es el fin. Hablaremos más tarde de este tema que ya os meteremos más de lleno. Y bueno, os animaremos el programa como siempre con algo de musiquita y a poder ser con algo de música de aquí, de la provincia, del terreno. Que desde aquí también os queremos animar a que nos mandéis música de vuestro grupete, de algún colega, de gentecica de aquí, de la provincia, que seguro que hacen cosas chulas y bueno, aquí podemos escucharlas, podemos pincharlas y bueno, y así podemos conocernos y en fin, que todo eso, pijo. Vamos a comenzar por el principio, que es por donde se empieza. Y como bien he dicho al principio, tenemos una entrevista especial a unos chicos especiales, a Alex y a Nelly, que son una parejica francesa que recorren desde Francia a nuestro país con su furgoneta y su perrica Félix. Les interesa mucho aprender sobre cualquier cosa. Son auténticas esponjas a la vez que enciclopedias andantes. Unas personas muy, muy interesantes que andan por estas tierras dejándonos su huella. Hacen goofing, que dices, ¿esto del goofing qué? Pues esto del goofing no es un deporte de riesgo ni nada de eso, sino es una manera de intercambiar alojamiento y comida por trabajo y conocimiento. Es un movimiento de los años 70 que comenzó en Inglaterra y que se extiende por todo el planeta, ¿no? Supongo que muchos habrán escuchado hablar de esta palabreja. Y podéis encontrar en la red mucha información, bueno, prácticamente toda la información de todo este funcionamiento, por ejemplo, www.woof.org, algo así como woof, y también en helpx.net, helpx.net, en fin, por ahí ya vais a tener una gran conexión con este tema. Cómo acceder a estos proyectos, que aceptan a los goofers, qué se necesita, las condiciones de cada sitio, en fin. Es una manera alternativa de viajar, de intercambiar y de aprender sobre todo. Y lo que más nos llama la atención a la Tributeca es que en definitiva es un intercambio sin euros, que eso es lo que nos gusta, ¿no? El otro tema más extenso que trataremos en esta entrevista que hicimos en el Charquer, lugar donde hacía una tarde espectacular y en un paraje increíble, será la bioconstrucción, que es un tema amplio en el que hablaremos de muchas técnicas de construcción, sustituyendo el cemento por la arcilla, casas resistentes al frío, al calor, al viento y a la lluvia sin la utilización de un ladrillo, ¿no? Solo con materiales que encontramos en nuestro terreno. Nos explicarán cuáles son sus ventajas de este tipo de construcciones, su bajo coste y su interesante funcionamiento térmico. Ale, que no me enrollo más, aquí os dejamos con estas maquinillas. Hoy tenemos aquí a un grupo de gente dispuesta a darnos mucha información acerca de temas que nos interesan, como son la bioconstrucción y el woofing, un movimiento que se pone de moda ahora bastante y gente que no conoce ni ha escuchado nunca esta palabra, pues puede interesarle. Bueno, bienvenidos Nelly y Alex, que venís de Francia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, nos gusta la idea de la tributeca y de tener programas que pueden ser como herramientas para la gente que no sé nada de los sujetos de los cuales hablamos. Entonces, nosotros sí estamos viajando desde este verano para encontrar a colectivos de vida y sobre todo orientado en permacultura y bioconstrucción. Y eso lo conseguimos con poco dinero, haciendo woofing, a veces trabajando un poco con las experiencias que tenemos y lo que sabemos hacer. ¿Y qué es eso que sabéis hacer, Nelly? Ah, bueno, yo tengo una experiencia sobre la construcción, bueno, más con la tierra, los lúcidos de tierra. Y en general en la, sí, en la ecoconstrucción. Esto de la ecoconstrucción es un término que parece fuera de concepto, ¿no? De entendimiento, porque ¿cómo puede ser una construcción ecológica si estamos acostumbrados a hacerlas de cemento y ladrillo? Cosas que difícilmente creo que son ecológicas, ¿no? Porque hay más maneras de construir, ¿verdad? Sí. Sí, con los materiales. Hay dos cosas en la construcción ecológica. Los materiales sanos y que se pueden luego compostar, como paja, tierra, todo lo que se Biodegradable. puede usar otra vez. Y también se puede recuperar algunos materiales como los neumáticos, algunas cosas que pueden servir para la construcción. Entonces la idea es, se puede ver de dos maneras. Una manera más para la salud. Por ejemplo, estas personas no van a utilizar materiales de petróleo y todo eso porque piensan que hay cosas como gases y con el calor que pueden devolver algunos productos químicos. Y entonces estas personas no van a utilizar estos tipos de materiales del uso Convencional. convencional. Y entonces se orientan más con materias sanas. La tierra, por aquí, sobre todo en los valles que están cerca de Sella, hay muchas tierras arcillosas que se pueden usar para la construcción. Entonces, sí, para nosotros es un lugar interesante, sobre todo para la construcción con tierra. Porque ahora mismo estoy desarrollando algún tipo de proyecto o trabajo de bioconstrucción aquí en Sella. Pues tenemos la suerte de haber encontrado a Oli y Ancha, que tienen una casa en el Charquer y que pues querían hacer lúcidos de tierra. Y Nelly, mi compañera, ha hecho algunos cursos sobre eso. Entonces te doy. Puedes Okay. hablar si quieres. Bueno, la idea era de, bueno, para nosotros de tener una experiencia para practicar, ¿no? Que me falta también más experiencia siempre. Y también me faltaba de probar sobre un soporte que nunca había probado, ¿sí? Sobre la termoarcilla. Y bueno, hemos hecho pruebas con la tierra del terreno y la tierra de pueblos un poquito de aquí y de buscar recetas y también ver los detalles para preparar los muros bueno, para que después se apega bien el lúcido y todo. Entonces la idea está. Hoy nos acompañan también miembros de la Tributeca, como son Mabel y Xavi, y Omar, claro, el pequeño Omar que empezó en el primer programa, por ahora ya no es tan pequeño, pesa 10 y pico kilos. Habría que verlo cómo está. Y bueno, bienvenidos Xavi y Mabel, que nos han dado entrada. Nada, aquí estamos, volviendo a la carga, que nos hemos saltado el mes pasado el programa y mira, hoy aquí encantados en el Charquer haciendo una nueva edición. Yo os quería comentar a Ali y a Nelly cómo habéis hecho. Empezaba Acho comentando dos conceptos, bioconstrucción y woofing, y os quería preguntar un poco por eso. Estáis allí arriba con Oli y Antia, pero ¿habéis llegado a algún acuerdo a través de la red de Woofing o básicamente cómo funciona este intercambio? Pues Bueno, sí, bueno, nos hemos encontrado no con el Wolfing, pero con amigos de aquí, de Sella, y la idea era de nosotros tener una experiencia y el contrato era más o menos como el Wolfing, de trabajar y de quedarnos aquí, De bueno. aprovechar de la vista porque podemos ver al Puig Campana y al mar. Bueno, la verdad es que parece que hablamos del Charquer como si no estuviésemos, pero es que estamos grabando desde el Charquer. O sea, tenemos el especial Tributeca especial la en el tributeta. Charquer, Sí, hoy estamos de con el turista. atardecer además. Sí, estamos hoy disfrutando de este emblemático lugar donde tenemos a Castellet y el Puig Campana haciendo de caja de resonancia para que suene bien en la tributeca. Me ha llamado la atención uno de los términos que ha dicho Nelly, el que habla de recetas. Me parece curioso porque, claro, tenéis que saber el comportamiento, la estructura de cada una de las tierras, cómo se comportan, y así una sirve mejor que otra, es más adhesiva, tiene más arcilla, más cal. ¿De qué se trata todo? ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que se Bueno, busca en una buena tierra? cada sitio, cada tierra de un sitio puede cambiar, ¿no? De proporciones de arcilla, de arena dentro. Entonces, las recetas cambian cada vez. Y cuando trabajamos con un material así, del terreno, de la naturaleza, hay que siempre ajustar, ¿no? Las recetas y hay, no sé, pruebas muy sencillas que se pueden hacer para primero buscar si, ver si hay arcilla dentro de la tierra suficientemente para hacer un lucido o otra técnica de construcción como adobe o cob o pise o no sé. Y después buscar la receta. Depende de qué vamos a hacer, un lucido o algo más gordo, depende. Antes de cuando hemos hecho un taller esta tarde, Nelly nos ha estado enseñando diferentes muestras. Por lo menos tienes, no sé, más de 10, ¿no? Has hecho diferentes composiciones y ve así cuando se va secando, ve si se agrieta o no. Y así va experimentando incluso con diferentes colores. Bueno, es todo un mundo que se necesita tiempo para entender la variedad de tonalidades y texturas que puedes conseguir con la tierra. Es impresionante. Sí, hay muchas posibilidades con la tierra de decoración y también, bueno, de técnicas. Y es un super material para mí para ecoconstruir, que está sano, ecológico, puede salir muy barato porque es del terreno, por ejemplo. No necesitamos petróleo para llevar la tierra. Sí, y sano porque ayuda a regular la humedad. El humo también Sí. absorbe un poco el humo, entonces las Y olores malas se quedan en un sitio. para trabajar es un material que No tiene residuos. no no, huele que mal, no no huele es mal, desagradable. no no, bueno, seca la piel un poquito, pero no como la cal, por ejemplo, o Claro. el hormigón, que hay que poner guantes o no sé qué. Los niños pueden también Colaborar. ayudar y es algo muy muy sencillo y con muchas Ventajas. ventajas. Sí. A mí me llama la atención que posiblemente la gente, la mayoría de la gente, se sorprenda cuando hables de que puedes hacer una casa de tierra y paja y no te digan que estés loco porque se pueda caer, porque el agua lo va a deshacer. Pero claro, nuestros abuelos, bueno, incluso casas de aquí de Sella, que antiguas masías, están hechas de tierra y piedra y caña y cal, es Sí. decir, con cosas que había en el terreno, los troncos eran las vigas del terreno. Es decir, en definitiva, creo que en cuanto al impacto medioambiental que ejercería un tipo de construcción bio, ¿no? Es cero. Sí, para mí una construcción ecológica es, bueno, de coger materiales sanos, naturales, pero en primero locales, que de los antiguos, sí, hacían las casas con los materiales del terreno, ¿no? Claro. Y así cada región cambia de, las casas cambian de formas y de técnicas. Y bueno, después ha cambiado la cosa porque hay el lobby de cimento y de todo, pero la verdad es que se puede hacer, solo necesitamos bueno, de aprender otra vez las técnicas antiguas que se han perdido un poquito también. Y bueno. Sí, creo que estamos en un proceso global, social, de volver a aprender, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí, y quería añadir dos cositas sobre la tierra. Primero, hablamos de tierra, pero no hablamos de tierra vegetal. La tierra que usamos para los lucidos, para los adobes, para toda la construcción con tierra, es la parte de abajo, que no lleva raíces, que no lleva nada, que huele. Eso se puede ver fácilmente, solo hay que oler la tierra. Porque si añadimos materia orgánica Raíces, ¿no? o raíces o cualquier o humus, cualquier materia orgánica, eso no está bien para la construcción, no va a durar lo que tiene que durar. Y entonces es importante de saber eso, porque cuando quitas la tierra, si tienes que hacer un agujero para recoger el agua, pues sabes que la parte de arriba la tiras y luego puedes hacer prueba con lo que queda y no mezclar la tierra vegetal con la otra, porque si lo haces te pierdas toda la tierra y ya has hecho el trabajo del agujero. Sí. Y otra cosa sobre el cemento, porque me gusta hablar un poco de eso, del cemento, porque es una de las peores industrias que hay. Y ellos ganan el dinero solo quemando las basuras. Ya han hecho el business con quemando las basuras y no tienen las chimeneas de altura que tienen las empresas que están contratadas para quemar las basuras. Entonces luego venden el cemento, se hacen dos veces el dinero y entonces también la calidad del cemento ha bajado mucho. Por eso, porque no cuidan mucho lo que queman y entonces las temperaturas no están perfectas. Por eso, si no hay alternativa que la... No, si la tierra no puede servir en un caso, la cal puede ser un buen compromiso, porque, por ejemplo, para el agua puede proteger mejor. Entonces hay que saber eso. Sí, no sé si os dais cuenta, pero estamos hablando con auténticos expertos en la materia. Es decir, que esta gente tiene muy estudiado todos los materiales, cómo les afecta a cada uno de las temperaturas, ambiente, en fin, materiales, ¿no? Una de las preguntas que tengo que hacer es obligada y no tiene nada que ver con esto y es ¿qué queso es mejor, el manchego o el francés? Qué es el manchego? ¿Queso español o queso francés? Es la pregunta. Es que en España hay muy buen quesos, pero hay mucho menos variedades de queso. Entonces, para alguien que quiere cambiar cada día de variedad de queso, mejor comer queso francés. Pero también hay buenos quesos en España. Sí, sí. Bueno, políticamente correcto. Bueno, pero España ganó el partido. Bueno, quería añadir algo más, Xavi, alguna preguntilla más. Bueno, para, en vuestra opinión, en Sella, el asunto de la bioconstrucción o construcción ecológica, ¿creéis que aquí hay potencial de materiales? ¿Creéis que se podría...? ¿Qué, de vuestra experiencia, que habéis estado por aquí, tanto en Tagarina como ahora aquí en el Charquer, ¿habéis visto los terrenos, el suelo que hay y todo eso? ¿Qué os parece? Bueno, para dar una respuesta, por ejemplo, hemos visitado algunas casas antiguas de amigos de aquí, y que están ahora muy mal porque el techo está caído, abierto, y el agua ha entrado en los muros y todo. Pero la verdad es que aquí más o menos depende del lugar, pero hay tierra para hacer mortero, para reparar las casas, por ejemplo. Hay piedras, bueno, hay que aprender otra vez las técnicas de piedra, que es muy particular también, y debemos trabajar con cuidado y todo, pero sí que hay potenciales, mucho. Y la tierra, sobre todo, tiene esta ventaja de, para restaurar una casa, es lo mejor para mí, porque hay muchas casas que están, bueno, casas antiguas con piedra y mortero de tierra, y después la gente ha añadido un lucido de cemento, por ejemplo, y el lucido de cemento no deja la humedad o el agua de salir. No respira. Y así el muro no respira y es fatal para la casa. Y hay que encontrar otra vez las antiguas técnicas para restaurar, y los materiales del terreno están, ¿no? Sí, ya están. Y a nivel global o dentro de la arquitectura, la bioconstrucción está empezando a tener un peso específico, o es algo que no se plantea todavía como una alternativa posible o legal, social. Temas legales, que en España lo tenemos un poco todavía, sí, poco que contemplado. La legislación aquí en España no la conozco muy bien, pero de lo que he oído es bastante difícil hacer una casa ecológica con los materiales locales, porque no hay muchos expertos y no hay muchos arquitectos que se arriesgan de proponer estas construcciones. Entonces, creo que en la Comunidad Valenciana no hay una política que quiere adelantar sobre este tema. En Cataluña mucho más, hay mucho más cosas que se pueden hacer, con también asociaciones sobre construcción de tierras que ya existen, que ya hacen cosas. Y entonces hay que empezar, promover, mostrar que funciona, y luego cuando la cosa empieza, y si no se para nunca, pues un día llega al punto que queremos que llegue la cosa. Porque demostrar es una cuestión que ya está muy demostrada. Quiero decir, tenemos todavía casas muy antiguas de varios siglos que están de pie. Sí. Quiero decir, hay masías por todas partes que están. O sea, que no sé si se trata mucho de demostrar. Has dicho ahí una palabra importante, lo de los arquitectos, lo de los colegios de arquitectos. Decías tú que no se atreven. O sea, es una cuestión muy muy de desconocimiento, de olvido, de una práctica arquitectónica más antigua que ahora pues se ha sustituido por otras técnicas, pero sí, porque demostrado ya está, quiero decir, que funcionaba en su tiempo, ¿no? Sí, pero la cosa es que estamos en un mundo donde no tenemos que arriesgar nada, porque los seguros son muy potentes también. Entonces, un arquitecta que te hace una cosa tiene que pagar un seguro y dentro de este seguro, pues él tiene una responsabilidad. Durante un tiempo. Sí, creo que más o menos 10 años al principio, luego Alcanza sí, sí. 10 años. Creo que Sí, aquí era menos, pero sí. vale. Entonces, también lo de los seguros es una cosa que sí, hay que saber un poco sobre eso porque no es tan fácil asegurarse de algunas cosas y por eso, si no te puedes asegurar y que te atreves, luego lo pagas tú. Entonces, por eso también pienso que hay pocos arquitectos que se atreven. Y también, si puedo añadir, es que antes las casas se hacían con toda la gente del pueblo, con, bueno, hacía falta muchos brazos, mucho tiempo, mucha energía, y ahora todo se paga, ¿no? Entonces, hacer técnicas antiguas hay que tener en cabeza que, bueno, se hacen, pero con más tiempo, con más gente, y este se hace más en un lado más como alternativo, ¿no? Que si debemos pagar todas las horas y puede salir bastante caro, que si encontramos una solución para, bueno, ayudar entre amigos Sí, o sí. hacer obras colectivas, qué Muchas sé. veces, no sé si os ha pasado que vas caminando por el monte y te encuentras una casa súper perdida que dices, ¿esta casa? ¿Cómo han traído los materiales para hacer esta casa aquí? Si esta casa está en un punto recóndito, ¿no? Está muy. Y claro, es que se hacía con los materiales que había ahí. Entonces, Claro. claro, por eso se levantaba, ¿no? Pero una cosa que yo creo que también es bastante importante en cuanto a por qué no se plantea un tipo de modelo de bioconstrucción es porque en sí mismo creo que no tiene ningún interés económico, porque no tiene beneficio. Es decir, si no llamas a una empresa de construcción, si no llamas a un colegio de arquitectos, o sea, si no pagas todas esas cosas que tienes que pagar para hacer una casa, pues en sí mismo una casa ecológica no tiene beneficio para todas esas empresas que se benefician de una construcción. Entonces, si todo esto se planteara, pues sería una derrota, ¿no? Para el sistema. Por eso supongo que de alguna manera el cemento siempre Bueno, será. sí. Porque en esta sociedad se suele pagar los materiales y no el saber y el conocimiento. También se puede pagar el conocimiento y porque hay personas que han dedicado toda su vida a tener un conocimiento. Entonces se puede. Es eso, mano de obra o materiales. Es como un Bueno, común. pero en verdad, desde lo que es los movimientos y de bioconstrucción y bueno, todo el mezclote que hay dentro de ese mundo, ya se han propuesto sistemas muy rápidos de construcción. El Sí. famoso Super Adobe no es un sistema tan complejo, ni mano de obra profesionalizada, ni grandes costes, material es el del terreno, o las casas de paja, si es el caso, a lo mejor aquí no tenemos tanto acceso a ese material, pero y que son extremadamente rápidas de construir, quedan también dentro del marco de lo que es ese Sí, mundo de la también hay. bioconstrucción y no, lo decía por el tema de los costes o las manos de obra, precisamente yo lo casi que en mi perspectiva es casi al revés, entiendo que hay casos, obviamente una casa de piedra tiene mucha mano de obra y a lo mejor aquí típicamente por ser el material que había es lo que hay construido ya y eso es cierto que sí que hace falta mano de obra, pero hay alternativas dentro de la bioconstrucción que Sí. pasan por ser bastante, bastante rápidas y sencillas de. Sí, Sí, también. también. Sí, es verdad. Bueno, Bueno, yo quería, sí. antes de terminar, recomendar un documental que realizaron unos alemanes que se llama Pajas Mentales. Se puede ver en el YouTube, creo que está en varios capítulos y bueno, ahí se ven varios ejemplos de construcciones y de cómo se hace un estudio para ver pues diferentes. Este documental va más sobre la construcción con paja. Entonces ahí pues eso, hacen diferentes pruebas sobre incendios y humedades y todas las cosas legales que necesita una casa con la legislación alemana. Sí, o sea, que en Alemania ya está, todo esto está más legislado. Sí, pero bueno, ahí lo explican bastante bien. Pajas mentales. Bueno, muchas gracias, Mabel, por información. Siempre necesitamos información de la Tributeca. Aquí os dejamos con esta gente especial, aquí en el Charquer. Un día más, la Tributeca, un lugar alternativo donde discutir, donde ofrecer ideas alternativas. Bueno, muchas gracias a Alex y a Nelly por participar con nosotros en la Tributeca, un auténtico placer tenerlos aquí. Y bueno, recordaros que si os interesa esta temática, aquí os dejo la info de toda esta web, ¿vale? La web del programa, como he dicho antes, elcabiló.com/latributeca, Movimiento Gufer y también de todo este tema de la bioconstrucción. Ahora tenemos a la más intrépida de las ambientólogas que hay aquí en Sella, a Mabel. Que bueno, nos acerca al mundo de las plantas de nuestro bosque mediterráneo. Muy buenas. Pues nada, esta semana, bueno, este mes, quería hablar un poco sobre plantas que podemos encontrar aquí a los alrededores de Sella. Son plantas arbustivas, muy comunes del bosque mediterráneo, que es el que tenemos en esta zona. Y voy a tratar de describirlas un poco y ver qué usos tienen, curiosidades. Así cuando salgáis a dar un paseo, pues podéis probar a reconocerlas. Para que sea más fácil, vamos a intentar poner la foto en la página del Cabiló, porque así describirlo con palabras a veces uno se puede imaginar cualquier cosa. Así que si es posible técnicamente, pondremos las fotos, y si no, pues un poquito más difícil, pero a ver si os puedo ayudar. Bueno, quería hablaros de una familia de plantas que se llaman cupersáceas. Para tener un ejemplo muy común, dentro de esa familia está el ciprés. Pero aparte del ciprés, también podemos encontrar el Juniperus communis, más conocido como el enebro. Seguro que a muchos de vosotros os suena. Es una planta arbustiva de 1 metro de altura aproximadamente. Tiene las hojas, son como agujas planas, podríamos decir, que pinchan bastante, sobre todo si, por poner como ejemplo, la ruta de la cólera, que la hemos hecho ya varias veces, y la verdad que ahí podemos encontrar un montón de plantas, como estas que voy a decir, y son de las que te pueden arañar al pasar junto a ellas. La punta es bastante dura y te pincha, ya es una característica. Tiene el enebro tiene bayas que son de color azul, que cuando maduran se ponen más negras, y las flores en primavera son de color amarillo. Esta planta, la verdad que tiene mucha utilidad, toda ella. Las ramas extrae un aceite adecuado para eliminar parásitos en la piel. Las hojas son diuréticas y antirreumáticas, además de útiles para el tratamiento en neuralgias musculares y artritis. Las bayas, que son las más conocidas, tienen un aceite esencial rico en principios activos, que tienen numerosas propiedades: tónicas, balsámicas, expectorantes, antisépticas, sudoríficas, estomacales, digestivas. Se pueden hacer preparados con aceite junto con las bayas para hacer afecciones para el oído, reducción de niveles del colesterol y azúcar, en fin, muy, muy general las propiedades que tienen las bayas. Pero como decía, la más conocida es que con ellas se utiliza para producir ginebras conocidas, británicas y holandesas, y para aromatizar aguardientes de semillas de maíz, centeno y malta. También se utilizan en la cocina, como un plato típico del norte de Europa, que es no sé si lo pronuncio bien, el achocrut. ¿Lo conocéis? Es una comida alemana que tiene col. La col está así como con vinagre, creo que lleva. No sé, pero parece que tiene que ver conmigo, ¿no? El achocrut. Sí, algo así. Una L delante. Creo que se llama. Vamos, es una planta que la hemos visto, nos hemos pinchado con ella cientos de veces, el que un poco que salgas al campo y tiene un montón de propiedades y usos que a lo mejor no conocíais. Así que ahí va un poco la descripción. La segunda planta de la misma familia es la Juniperus oxycedrus. Este es un arbusto o arbolillo de hasta 8 metros de altura. Las hojas son iguales, aciculares, que es como tratar de describir, es como una aguja, pero plana, y que son pinchosas. La diferencia es que esta tiene las bayas de color rojizo y las flores son verdes. Además, ya adelanto, porque estas dos plantas son bastante difíciles de diferenciar si no tiene el fruto y si no tiene la flor, pero el truquillo es ver debajo de las hojas aciculares, que si tiene dos rayitas blancas es la oxycedrus, y si solo tiene una es la communis. Por si algún día queréis recolectar bayas o algo, pues que no. Bueno, si está la baya ya lo vais a ver, pero si queréis reconocer sin la baya, ahí tenéis la manera de saberlo para tenerla fichada. Las propiedades de la Oxycedrus, la de las bayas rojas, es que se destila, por destilación seca de su madera, se obtiene el aceite de cada, que es muy usado en veterinaria como parasiticida, cicatrizante y antiséptico. En dermatología se usa para tratamiento de psoriasis, eczema, caspa, acné y etcétera. Los frutos también tienen propiedades tónicas, vermífugas, diuréticas, antisépticas. También, si os interesa buscar información, porque es que son bastante completas. Bueno, la tercera planta es la sabina, Juniperus sabina. Esta es rastrera. Las hojas ya son diferentes, son más parecidas al ciprés. Y esta sí que es bastante tóxica. Todas sus partes, las hojas, las bayas, la raíz, toda la planta entera es bastante tóxica, con lo que no se recomienda su uso para nada. Pero bueno, como es bastante diferente de las otras, pues se puede diferenciar sin ningún problema. Es rastrera, bastante grande, y las hojas, en vez de ser planas, son rugosas, así como el ciprés. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar por hoy. De los juniperus hay que La conocer. ruta de la cólera, ¿se pueden encontrar estos tres tipos de plantas o No, sería un buen sitio las para? dos primeras, las dos Okay. arbustivas, porque la Juniperus sabina es un poquito, habría que subir más alto, a partir de 1.400 metros. Eso solo lo encontraríamos subiendo ya más a Tal vez mayor en altura. Tana o Tagarina, muy arriba o algo así. Sí, yo la he visto en el Maimón, por ejemplo, a 1.000 metros, ya la podemos ver, o sea que. Pero bueno, su hábitat sería a partir de 1.400 y se distingue bastante bien. Si Bueno, no, habrá que pues. asegurarse antes de comerse una baya de esas o de hacerse una ginebra, porque si no, igual. Sí, Sí. no recomiendo que ahora vayáis como locos a buscarla para comeros las bayas Yo y. no te preocupes que si me pincho en el monte me acordaré de ti. Eso. Sí. Bueno, Mabel, muchas gracias con tus planticas. La verdad que siempre tan interesante y tan informada. Oye, que yo quería comentar una cosilla que ha pasado por aquí hace poco y que nos incumbe a nosotros como proyecto, que es el documental de La Voz del Viento, que bueno, que se proyectó en la vila, en el hogar de jubilado, el pasado este mes de marzo, que no sé ahora mismo qué día Sí, fue. qué día tampoco recuerdo ya. En fin, pues se proyectó allí este documental de un amiguete de la tribu, ¿no? Un compañero, un ciudadano del mundo que viaja y hemos tenido el placer de conocerlo, Carlos Pons, el cual, pues bueno, pues no, pues ha hecho un trabajazo de recopilar la información de todos los proyectos, ¿no? Que bajan de toda la ruta del Mediterráneo, ¿no? Desde Marsella prácticamente hasta Granada. Y en el que la zona de Alicante, pues, como decía, pues aparece la tribu. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de La Voz del Viento, ¿no? ¿Qué nos transmite, Xavi, este documental? ¿Qué nos deja? ¿Qué mensaje tiene? Hombre, a mí lo que más me interesó es que hay una variedad de proyectos ya establecidos o empezando a funcionar que están haciendo propuestas en muchos ámbitos, pero bueno, sobre todo en el mundo de la ecología, o por así establecerlo, agroecología, educaciones más integrales para los chavales. Temáticas de incluso en las ciudades, de organizaciones, de gente que se organiza para crear lo que son grupos de consumo. Bueno, me pareció que era interesante para conocer muchos proyectos, tanto en ámbitos urbanos como rurales, que bueno, lo que intentan es, pienso yo, que desde su perspectiva de un mundo un poquito más sano, pues cambiar sobre todo vías de distribución de alimentación y también pues temas de educación directamente de los chavales, ¿no? A mí, por lo menos, como son los proyectos que más me interesan, me quedé más con esa visión del documental, ¿no? Sí, porque uno de los hilos conductores del documental, ¿no? Que no es en sí la temática principal, pero claro, enlaza todo este tipo de proyectos, es la semilla, ¿no? el cómo un agricultor, un permacultor francés, Jean-Luc, es Jean-Luc, Sí, creo que sea. sí. Baja con Carlos y va compartiendo todas esas semillas de proyecto a proyecto, semillas originales, semillas tradicionales de la zona, ¿no? Luchando un poco en contra de toda esta monopolio de las semillas que tenemos actualmente del mercado y bueno, es muy bonito. Yo la verdad que os recomendaría que lo viese. Se dio ahí una mesa abierta, una mesa redonda, en la cual pues conocimos a gente de la vila interesada que no conocía estas alternativas y es interesante cómo personas que no conocen este mundillo, ¿no? Que hay gente que ya vive hace años sin hipoteca, sin ningún tipo de este tipo de ataduras que conocemos convencionales como es un trabajo de 8 horas, en fin, otras alternativas de funcionamiento, de vida más rurales, más y bueno, y funcionan, ¿no? Y ahí están, ¿no? Sin ningún tipo de economía como la conocemos y con trueque, con horas de trabajo. ¿Qué decir más de documental? ¿Cómo lo viste tú, Mabel? ¿Qué aportas? Pues nada, la verdad que era muy esperanzador de ver ahí tantos proyectos de gente joven, bueno, de todas las edades, ¿no? Pero sobre todo gente joven ahí tratando de impulsar proyectos que respetan el medio ambiente y las personas, básicamente, ¿no? Que es lo interesante. Y proyectos que están ya muy, muy avanzados, que llevan tiempo trabajando y funcionan, o sea que es como poco de aire fresco para abrir la mente y pensar que si te apetece hacer cosas diferentes, pues las puedes crear tú mismo o agruparte con otras personas. Muy bonito, la verdad. Puedo comunicar, deciros, la página tiene un blog donde podemos ver el tráiler porque el documental entero me parece que solo se puede ver a través del CD. O en Sí, alguna de sus proyecciones, ahora mismo porque sí, están pero dentro de poco moviéndose. estará en la Sí, web, es ya hacer el totalmente seguimiento. libre. La página se llama la guión, voz guión del guión viento.blogspot.com.es. Pero bueno, poniendo la voz del viento, semillas en transición, enseguida te sale el enlace. Ahí te viene, pues es un poco toda la información, todas las los grupos a los que han visitado y el tráiler que está muy bonito. Bueno, pues desde aquí un abrazo muy fuerte de la Tributeca a Carlos y a todos esos colectivos que participan. Y bueno, que estáis totalmente invitados a que vengáis a conocernos a nuestra mesa de la Tributeca a seguir dándole materia a este espacio. Bueno, para acabar, no nos íbamos a ir sin antes la sección de Xavi, que como no nos trae su materia tecnológica. Una sección súper divertida donde las haya, solo para frikis como él y para Bueno, gente intento hacerlo desde, vamos, para no frikis, quiero decir. Intento, aunque soy un poco denso a veces, ya me han comentado algunos escuchantes escuchante, oyente. que es mejor que a ver si lo simplifico un poco y soy un poco menos farragoso. Así que estoy intentándolo, aunque ya veremos si lo consigo, ¿vale? Vale. Y bueno, pues nada, hoy realmente quería hablar de un proyecto de software libre, ¿vale? De conocimiento libre, que es un modelo de éxito, porque ya comenté que realmente lo que quería en esta sección era también ya no solo proponer alternativas, sino ir dando información sobre proyectos que funcionan bajo ese paraguas que es el conocimiento libre, que están funcionando tanto en la sociedad como en empresas y que se están proyectando a ser realmente proyectos líder dentro de su segmento, ¿no? En este caso, pues los sistemas operativos, que son, para el que no conozca esa palabra, son programas informáticos que funcionan dentro de los ordenadores, tipo como Windows o como el de Apple y Macintosh. Y dentro de los teléfonos, como por ejemplo Android, estos teléfonos que llevamos todos en el bolsillo o que últimamente lleva cada vez más gente en el bolsillo, pues todo esto funciona realmente sobre un núcleo o sistema operativo que en este caso se llama Linux. Hay para ordenador, hay muchas versiones de Linux, a lo mejor conocéis palabras como Ubuntu o Red Hat. Estos son, por así decirlo, sabores de Linux o algo así, para que nos entendamos. O sea, tú dentro de tu ordenador puedes tener un Linux que se llama Ubuntu o otro que se llama Red Hat Sí, o esto es lo mismo que Windows Vista, Windows XP, algo Windows. parecido. Esa, sí, diríamos que son personas diferentes las que personalizan o le dan un sabor diferente, pero bueno, sí, al final esos programas también tienen versiones dentro de sí, ¿no? Y van evolucionando, van actualizándose. Porque la diferencia principal de los dos tipos de software que existen ahora mismo es Bueno, que es ser libre en un sistema en un operativo. sistema operativo ser libre, bueno, se puede, hay varias, legalmente hay muchas licencias diferentes que diríamos que pueden ser consideradas libres, pero en el caso de Linux, que utiliza una licencia GPL, sería la libertad de los usuarios de tener acceso a las fuentes de ese sistema operativo para poder modificarlo, adaptarlo a sus necesidades y compartirlo con quien ellos consideren. Además, tiene la particularidad de que estas modificaciones y mejoras, si son de carácter comunitario, o sea que tú has cogido una mejora de otro y la haces un poquito mejor, pues no la puedes, diríamos, acaparar o cerrar. Si tú haces una mejora sobre el trabajo previo de otra persona, programador, informático o lo que sea, diríamos que ya te viene abierto, cedido, libre, y tú no puedes cerrarlo. Con eso lo que se intenta es, o lo que se intenta, ¿no? Lo que se posibilita, porque está funcionando, es que esto crezca y sea un modelo sostenible en el tiempo, ¿no? Yo me lo imagino que supongo que es algo parecido a una cooperativa, ¿no? O algo así. Es como que todos cooperan para crear, Sí, pero o sea, es de todo, no es de no, nadie, claro, todo. no hay un formato legal empresarial detrás, aunque hay empresas que utilizan estos programas y tienen grupos de trabajo, digamos que para desarrollar sus actividades empresariales, e incluso empresas como por ejemplo Ubuntu o Red Hat, que estos son estos sabores de Linux que yo decía, que funcionan directamente con estos programas libres y todo lo que hacen se aporta y lo puede utilizar también la comunidad de usuarios, sin más, no tienen por qué usar Ubuntu o Red Hat. Aunque hay muchos más de estos programas, pues funciona y estas empresas diríamos que son en paralelo, por así decirlo, ¿no? No es que se pueden apoderar de estos sistemas operativos, sino que ellas trabajan conjuntamente con la comunidad porque eso les posibilita, pues, desarrollar el producto mejor, más para sus clientes, y más rápidamente, porque tienen un sistema de personas que lo están usando y les están diciendo, pues mira, esto no funciona, aquello. Y de programadores que libremente, pues como sienten que eso es una herramienta común y es gratuita, libre para toda la humanidad, así de sencillo dicho, pues altruistamente participan del proyecto y ponen sus horas. Parecido a lo que pensábamos que era WhatsApp, ¿no? Que era algo altruista. Bueno, pero WhatsApp nunca tuvo una licencia libre realmente. No, no, no existió desde el principio y por lo tanto ellos no han cometido ninguna Sí, traición, sí, diríamos. sí. No, no había ningún contrato con ellos de que eso iba a continuar No así. vamos a entrar en el debate de los 89 céntimos al año. El famoso debate de WhatsApp actual. Y por ejemplo, si yo me pongo Ubuntu en mi ordenador, ¿lo puedo seguir usando los mismos programas que yo tenía en Windows? Bueno, ahí sobre Linux, o Ubuntu es uno de estos sabores de Linux, tenemos muchos programas que son compatibles con los antiguos programas que tú podías estar utilizando con Windows. Pues programas para retoque fotográfico, que en vez de llamarse Photoshop, pues se llaman GIMP. Programas de edición de textos, hojas de cálculo y todo esto, que en vez de llamarse Microsoft Office, pues en este caso ya se llama LibreOffice. Y bueno, hay variedad de programas, diríamos, compatibles con programas privados o que no son libres. Entonces, pues bueno, esto de Linux es una cosa que empezó en los 70, basándose en un programa que empezó en los 70 realmente, y que con el tiempo una Linus Torvald, que es un personaje, un programador muy famoso, en los 90, diríamos que viendo que ese sistema que habían empezado en AT&T en los años 70 funcionaba muy bien, pues él, de alguna manera, para un trabajo de la universidad, creo que fue, empezó a desarrollar una herramienta, vio que le funcionaba, la puso a disposición de su comunidad de colegas, que en los años 90, a principios de los 90, pues no era mucha gente la que estaba conectada a internet, y aquello empezó a gustar a la gente, y como a la vez otra persona muy renombrada dentro del mundo del software libre y todo esto, se llamaba Richard Stallman, había iniciado unos años antes un proyecto para construir, diríamos, todo el sistema operativo, porque Linus Torvalds hizo como el centro del sistema operativo, pues los dos proyectos confluyeron y eso fue lo que dio a la luz pues lo que se conoce como GNU Linux, que era la combinación de estos dos proyectos. Y ahí pues se inició bastante rápidamente, esto ha sido aceptado sobre todo en espacios primero académicos, luego empresariales, por ejemplo los servidores de internet, a los que todos nos conectamos hoy en día para acceder a Google, para acceder a todas estas tecnologías, casi todos los recursos grandes de internet funcionan sobre Linux y sobre sistemas operativos que se han creado desde una palabra muy importante que hay en estos ámbitos, que es una comunidad. Una comunidad no es realmente algo muy organizado, es un grupo de personas que por intereses comunes pues trabajan en pro de una causa. Su motivación muy, muy, muy centrada en aprender, compartir y conseguir libertades, porque realmente la licencia se hizo interesante para ellos porque de alguna manera sabían que lo que hacían se quedaba dentro de su comunidad y además era universal, era de acceso universal. Pero ¿por qué surge el crear un sistema operativo libre? ¿Qué beneficios tiene? ¿O cuáles son las porque ventajas? Tenían, como informáticos, sentían que tenían una limitación y una serie de problemáticas de poder modificar la herramienta base de una computadora, que es el sistema operativo. O sea, tú para hacer programas informáticos, pues dependes de cómo es el sistema operativo, la base de todo. Ellos en ese momento pues comenzaron con un trabajo que era desarrollar ese sistema operativo, les funcionó muy bien, vieron que podían hacerlo mejor que las empresas que había en aquel momento, siguieron una motivación de liberar ese trabajo, pues porque pensaban que era mejor hacerlo así. Más gente se añadiera, claro, más gente, sí. Más ideas. Más... Sí, sí, más ideas, más colaboración, mejor... Funcionó mejor simplemente así, haciéndolo abierto. Y ahora pues está establecido, tiene estas reglas que no se puede volver a cerrar y todo esto. Y bueno, está funcionando a nivel empresarial. Empresas enormes como IBM, por ejemplo, venden servidores que van con Linux desde hace muchísimos años. Google, no sé, hoy en día, que yo sepa, sus clústeres de servidores funcionan con Linux. O sea, son programas que están funcionando genial. A nivel usuario, tienen un poquito menos aceptación. A nivel usuario, quiero decir, en los ordenadores que usa la gente, normalmente, ahí hay un 1,5% más o menos de computadoras que están utilizando estos sistemas. 1%, dicho así, parece poco, pero eso son... ¿De fábrica te refieres? No, de fábrica no, por estadísticas que se recolectan reales por internet. De la gente que se conecta a internet, eso diríamos que se reconoce cuáles son esos ordenadores que se conectan. Son más de 10 millones de ordenadores, lo cual no es poco. No es poco. Pero bueno, en telefonía es ya mucho mayor, porque claro, Android ya directamente es Linux. Tiene más fama. Y ahí ya no sé los millones y millones de usuarios que hay. Lo que es páginas de internet que te conectas, pues de internet, de todo lo que hay en internet, que son miles de millones de páginas de web, el 45, 40, 50, esto cambia, estos son datos más o menos de 2009, por 100 funcionan sobre servidores que están ya funcionando con una herramienta que se crea y sigue evolucionando pues colaborativamente, con participaciones de empresas que les interesa usar esa herramienta también. No, no hay que Cada vez negarlo. más este tipo de sistema operativo tiende más al futuro en cuanto al pro de Internet y de los... Sí, o sea que sí, posiblemente... sobre todo lo más interesante que plantean son que al no estar centrados tal vez en una perspectiva tan empresarial del beneficio, pues bueno, son más... intentan dar un servicio directo a los usuarios, que son los que al final lo están creando. Entonces, pues yo qué sé, establecen protocolos de Internet como lenguajes, vamos a llamarlo, no sé cómo definirlo rápidamente lo que es un protocolo, que todo el mundo pueda utilizar, que no tenga... no hay patentes, no hay... bueno, de alguna manera eso también facilita la inserción tecnológica en países en vías de desarrollo, por ejemplo. Uh-huh, o sea, toda esa famosa brecha digital y todo esto, ¿no? Pues, pues bueno, esto economiza también porque ya está ahí, ya está hecho, no tienes que pagarle licencias a nadie. O sea, que tiene una serie, pues, de... yo pienso... Y creo que muchísima gente más, ¿no? Que estamos en el mundo del conocimiento libre, que son sistemas ventajosos a nivel social. Ideas que están funcionando muy bien. La libertad de uso, el acceso a la información en raíz, pues hoy en día ya es importante, pero yo creo que dentro de muchos años, a lo mejor dentro de 20 o 30 años, si la sociedad sigue informatizándose, pues va a ser un tema muy importante también a tener en cuenta. O sea, quiero decir, puede ser un sector tan importante como la alimentación. Quiero decir, esto, cada vez estamos más conectados, somos más dependientes de la tecnología y esto va a ir para adelante. O sea, la tecnología es una herramienta que usamos cotidianamente y ahora la tecnología está tendiendo a ser la informática, ¿no? Por así decirlo. Yo me he quedado sin móvil y no sé qué hacer. Ya estás teniendo, claro, estás un poco sintiendo que te has quedado descolgado. Pero tengo bueno. Móvil de botones, tío. De botones. Pues sí, has vuelto a la era de hace unos 5 años atrás, ¿no? Pero sí, bueno. Lo único que pienso es cuántos WhatsApp tendré. Acumulados, ¿no? ¿Cuántos miles de ellos habrá ahí acumulados? Pues sí, intentaré, ahora que hablas tanto del WhatsApp, voy a hacer una pequeña investigación para saber si hay alternativas libres a WhatsApp. Y así en el siguiente programa lo podemos nombrar. Interesante. Aunque creo no. Ahora mismo no conozco ninguna. Y si no la conozco ahora mismo, supongo que es porque no existe. Pero bueno. Sí, sí, yo me creo todo lo que tú me digas. Si tú no lo conoces, no existe. No es tanto. No es que esté yo tan enganchado al asunto del WhatsApp y todo esto para haber hecho mucha, mucha investigación. Pues déjate el móvil. Cámbiamelo, ¿no? Cámbiamelo. En fin, y nada, pues una cosa interesante sobre el que quiera saber más cómo se ha gestado todo esto es la página web linux.org, eso es linux.org, en la que hay un montón de cosas, información. Esa página es a lo mejor más técnica, también puedes entrar en gnu.org. Se habla mucho más de la filosofía y un poco el trasfondo social que se intenta dar a la tecnología, ¿no? Desde estos movimientos. Y nada, pues por hoy yo creo que más o menos ya os he contado un poco lo que quería. Así que muy bien, espero que haya sido algo de interés y intentar no hacerlo monótono. No, ha estado genial, hombre. Bueno, pues ya estamos acabando el programilla de hoy. Hemos tenido un montonazo de cosas y nos queríamos ir. Bueno, no he hecho agenda cultural este mes porque es que no he podido. No me ha dado tiempo. Han pasado tantas cosas y vienen tantas en abril que ya os pondré al corriente en abril de qué pasa con el tema de la escena, la música, la cultura por aquí, ¿vale? Sí que voy a decir que la semana que viene, sábado 6, estoy en el Auditorio de San Juan haciendo comedia, como siempre. Y también tenemos el día 13 en Murcia un concierto de un integrante de la tribu que ya hemos hablado de él, de Enric, el Pelut, de la Alcántara. El de los Rizos. El de los Rizos, ¿vale? Que tiene un grupete de música, el Autista, y os queríamos dejar con una canción de ellos para que escuchéis. Es el guitarra, con lo cual, fíjate qué máquina de guitarra. Y bueno, me voy dando un fuerte abrazo a toda esa gente que nos escucha. Y bueno, me he enterado que nos escucha gente por ahí en el norte, a la familia ahí en Laredo. Un abrazo fuerte, que sigáis con la Tributeca. Y nada, nos vemos el próximo programa con una entrevista guapísima a Vicente Bordera, un maquinilla de la permacultura, agroecología. Y también os presentaremos nuevos proyectos que haya por aquí, por la zona. Muchas gracias. Nos vemos. Vale, hasta el mes que viene.